Es grande, es único, es Toño Martín. Grande entre los grandes. Vamos a ver si terminamos un poquito antes, los que estamos antes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bueno, estamos bien, sí señor. Es un buen día para seguir respirando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es 13 de febrero de 2015. Bueno, pues hoy tenemos un montón de cosas que contar, sobre todo porque tenemos 120 minutos, 2 horas para charlar, escuchar buena música o tratar de que sea buena música, claro que sí. Vamos a ver cómo funciona esto, unas cosas aquí y otras allá. Hoy, como decía, es 13 de febrero, es la festividad de los santos Benigno y Gregorio II. Es el día de la radio, es el día de la radio. Hace un rato hablaba con mi amigo Juan González, que era locutor de Cadena 100, y hablaba con más gente, he hablado con mucha gente de Cadena 100. Tienen mal rollo mucha gente, echaron a mucha gente en el 2006 y a muchos locutores, hicieron una criba ahí, y ahí estaba el amigo Javi Llanos, que nunca dio la cara. Pero bueno, así son las cosas, unos están y otros no están, por cualquier motivo. Igual como le deseo un abrazo fuerte a Plané, a Juan Diego Periáñez, a todos los que estuvieron ahí, a mi amigo que tampoco está, Rudy Gorrosquieta, que tiene su emisora en Pamplona. En fin, mucha gente, a toda la gente de Canarias, nos juntábamos una vez al año de vez en cuando. En fin, pero no recuerdo las partes desagradables. He empezado poniendo en... Bueno, esto se repite. He estado poniendo en... Uy, qué tarde va esto. Voy a ver si apago las cosas que tengo por aquí encendidas, porque si no va a ser un desastre el programa de hoy. Seguro que sí, yo no sé. A mí me pasan todas las cosas. Bueno, lo que tengo que decir es que he puesto que el 23 de febrero de 1981, cuando es una anécdota de radio, cuando el famoso intento golpe de Estado, pues a muchos nos cogió en la radio, entre ellos a mí, porque yo tenía un programa por la noche con el Avellán, que se llamaba El Parque y luego se llamó de otra manera, no me acuerdo bien. El caso es que empezó a haber un movimiento allí increíble, yo había salido pronto de la discoteca en la calle Princesa, pero en Gran Vía 32, ¿no?, el quien mandaba era José María García. José María García tenía el programa de deportes, pero rápidamente bajaron. Estaba en tensión con la SER, pero bajaron algunos de los jefes ante el acontecimiento que se estaba produciendo en este país y le dijeron que tenía que dejarlo de los deportes, pero él puso orden allí. A todo el mundo ponía en orden. Déjalo, García, vete. Yo oí decir eso. Déjalo, García, venga, vete. Ya mañana ya vemos y hablamos. Pero el tío tenía que ser el ojo del culo, iba a decir yo, y el centro de la noticia. Y agarró, por las buenas, esto lo sé de muy buena tinta, y se fue al Congreso de los Diputados. Se fue al Congreso de los Diputados y el locutor que estaba allí, el periodista, que era, y es amigo mío, Antonio Jiménez, era un pipiolo entonces, pues imaginaros en el 81, pues, hace 20, 30 y tantos años, cogió y le dijo, dame el micrófono, García, que ahora entro yo. Y entró García, echó al Antonio Jiménez y fue la noticia. Durante durante toda la noche. Ahí estuvo el García. Esa es una de las noticias de aquel 23 de febrero de 1981. Es un buen día para no irnos a 1981 y seguiré contando anécdotas, claro que sí, de un día especial como este, el que muchos compañeros celebran el Día de la Radio. Tal día como hoy... En 1958 o 59 se componía una canción que explotó en los 80 de un tal Jackie Wilson, al cual llamaban Mr. Excitement. Murió a los 50 años, era un gran showman, mezcló el rhythm and blues con el soul, recibió 2 Grammys, está en el Salón de la Fama, pero el tema este pegó bien en los 80. Jackie Wilson, es nuestro tiempo en el recuerdo. Repetit. Well, look about, look about, look about, look about. Ooh, we look about, look about, look about. Ooh, we oh, oh, ah, ah. Ooh, ah, ah. She's so fine, and she's so fine. She's really sweet, the finest girl you ever want to meet. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. She's the finest girl you ever want to meet. Well, have you ever seen a girl for whom it's for whom you'd fight, for die, for pray to God? She's so fine, she's so fine. She's really sweet, the finest girl you ever want to meet. Well, she really fills the clothes from her head to toe. I want the world to know. I love her, love her, oh, she's all right. She's all right, she's all right. She knows what you want to be at night. From a tree, I love her, need her. She means so much to me. She's alright. She's got what it takes. She's got what it takes, and with me, she really rates. Well, oh, now she's my cutie, my tutti frutti, my heart, my love, my bathing beauty. She's alright. She's got just what it takes. She's got what it takes, and with me, she really rates. From my head to toe, I want the world to know. I love her, love her, oh, she's alright. She's alright. She's alright. She loves me, I want to be at night. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Bueno, pues ahí estaba Jackie Wilson haciendo bueno el clásico Repeat It de los 80, que fue cuando más conocimos algunos. El tema este, vuelvo a repetir, que es un tema de los 50, que fue presentador de televisión también, de la televisión americana, un dandy. Por eso le llamaban Mr. Excitement, Mr. Excitado o Excitante. Allí en el país del chicle. ¿Qué cosas, Dios mío, ocurren? Me acaban de contar un chiste. Acabo de ver un chiste en de uno de los morancos que es increíble. Es la auténtica realidad. Bueno, hemos abierto con Jackie Wilson, Día de la Radio. Seguiremos hablando de esas cosas de la radio y todo eso. Antes decimos que tal día como hoy, el 13 de febrero de 1972, Grease conseguía estrenar en el Teatro de Broadway en Nueva York, el musical de rock de los 50 de Martin Eden, conseguía rápidamente un gran éxito. Voy a darle a Miki Molina, que es locutor de los 40 principales, creo que sigue en Huelva, porque yo coincidí ayer con él, allí con él, que es su cumpleaños. Miki, felicidades, claro que sí. El segundo disco de este programa siempre es un blues para mi amigo Paco, el Blues for Paco se llama así. Hoy, Paco, te he escogido algo súper especial. Bueno, es súper especial tratándose de quién es. Siempre que ponemos algo de B.B. King, a lo mejor adolecemos o picamos o nos picamos, porque podríamos estar poniendo temas y temas y temas y temas. Hay un álbum que se llama Deuce Wild, Duetos Salvajes, y uno de los duetos salvajes que tiene B.B. King está aquí, vamos que sí. Esto se llama Let the Good Times Roll. Deja que el tiempo venga con buen rollo o algo así, ¿no? Pues, vale. Ah, el dueto es con Zucchero, ¿eh? Good time roll, yeah. Good time roll. I don't care if you're young or old. Let's get together and let the good times roll. Let the good time roll. BB and Zook's in town. That's right. I got a dollar and a quarter. Yeah. Just ran the clown. But don't let nobody play me cheap. I got 50 cent more than I'm gonna keep. So let the good time roll. Let the good time roll. Let the good time roll. Times roll. Let the good time roll. Increíble. Que le he puesto a mi amigo Paco, B.B. King y Zucker o Sugar Forniachari, al cual conocí y conocí al hermano, y estuvimos cenando una noche con la compañía de discos, creo que era la Polygram. Para terminar la anécdota del famoso 23 de febrero, que nada más nos acordamos los más mayores de aquello, he de decir que me acordaré toda la vida de esa historia, y lo viví esa historia, porque yo fui al estudio grande de la segunda planta de... Estábamos en los 40 principales, los teníamos en una pecera según entrabas a la izquierda, y el gran estudio de Onda Media estaba a la derecha, un poquito más para adelante, claro, ante el movimiento que había por allí, todos los enchaquetados que pasaban de... ¿Eran los Garriga y Walker los que estaban entonces mandando en la SER? Bueno, pasaba todo el mundo por allí, entonces, claro, yo me acerqué inmediatamente al estudio grande, me metí en... No me podían decir nada, era de la casa. Me metí en la pecera de los controles de los técnicos, todo el mundo dentro del estudio hablando, y de pronto García nos vio a otro y a mí y preguntó, ¿aquellos quiénes son? Y le dije, no, son los chavales de 40, hombre. Y cogió el tío y dijo, échenlos de aquí. Y nos echaron. Nos impidió vivir todo el mogollón. Y bueno, una de las cosas por la que yo creo que lo llevaba mal con la SER en los últimos tiempos, aparte de otras cosas, que esas ya no son mías, cosas mías, y que podría contar porque las viví, el famoso día que salió pitando de su despacho, porque alguien iba por él, pues alguien iba por él, hijo de un trabajador de allí. Bueno, pues nos impidió vivir todo aquello y bueno, pues nos fuimos del estudio, nos fuimos al estudio de 40, que no hacíamos nada. Notas, noticias, cosas curiosas que contamos aquí inmediatamente. El tercer disco que viene al programa es de Bobby Yotrax. Aprovechando que está ahí Bobby Yotrax y que le damos un beso muy fuerte, saludamos a María Ángeles en Murcia. Por cierto, María Ángeles, el día 12 de junio sería un buen día para ir a Murcia, porque en la Plaza de Toros actúan mis amigos Los Hombres G. Pero bueno, pues lo mismo, 12 de junio y el 13 es mi cumpleaños, o sea, lo digo para que vayáis tomando nota, pues no estaría mal acercarse a la Plaza de Toros de Murcia. Lo íbamos a pasar Chachi Piruligüe del Paraguay. Un beso, María Ángeles, en Murcia, y a la gente de Random Thinking de Murcia y de Cádiz. ¿Y quién más? Y a Mari de Santander, y a Nieves de Santander, y a Emma de Santander, y a Rebeca de Santander, y a Luis de Santander, y a María José de Valencia, y a Mariaje, que está en Guatemala, y siempre va a Santander mucho. Carmen Carmela en Utrera, Ana María Méndez en Barcelona, Maribel en Sevilla, Mercedes en Jerez, Mari en Santander, Juas, Bobby y yo en Weirton. Gracias por el disco que me han mandado de Kevin Fowler. Está muy bien, se llama Guitars and Guns, algo así como te diría yo, guitarras y pistolas, y canta a dúo con Cody Johnson. I was 12, my daddy gave me a single shot for 10. His granddaddy and his daddy before had passed on down to him. My Uncle Joe, God rest his soul, left me an old flat top. Waited till my fingers bled, knowing I ain't ever stopped. Guitars and guns, two things that I love. You my from my cold dead hands, but I ain't giving them up. Six shooters and six strings won't make my ears ring. But I'm gonna raise a little hell, have a lot of fun, it's guitars and guns. Hated both of them. She said, now listen, son, you're gonna wind up in jail or dead if you keep messing with them guns. And that beat up old guitar is just the devil's tool for slinging all them drinking songs. I say, yeah, ain't it cool? Guitars and guns, two things that I love. You might take them from my cold dead hands, but I ain't giving them up. Six shooters and six strings won't make my ears ring. Wanna raise a little hell, have a lot of fun, it's guitars and guns. Well, when they gather round my grave to say farewell so long, just give me a 21 gun salute and an old Hank. Guitars and guns, two things that I love. You might take them from my cold dead hands, but I ain't giving them up. Six shooters and six strings won't make my ears ring. When I wanna raise a little hell, have a lot of fun, it's guitars and guns, two things that I love. You might take them from my cold dead hands, but I ain't giving them up. Six shooters and six strings won't make my ears ring. Raise a little hell, have a lot of fun, it's guitars and guns. When you wanna raise a little hell, have a lot of fun, make a little noise, you gotta get you some guitars and guns. Bueno, pues ahí estaba el tema de country. Gracias por mandarnos esa maravilla desde un poquito de country también. Aquí cabemos todos. Cinta en Huelva, un beso muy fuerte a Patri Alonso, a quién, a Sara Marín, cantautora, Bethany Newman también de Esker. ¿Esker o Etedian? No me acuerdo ya, joder. Tengo tal lío. Ramón Laurel estuvo ahí en el programa hoy viernes antes que nosotros, de 4 a 6. Luego vienen unas chicas que hacen una cosa de música entre folk y rock y todas esas cosas. Hoy voy a escucharlo con atención. María Teresa en Guadalajara, un beso muy fuerte. Está fastidiada con la boca y se la han arreglado. Y bueno, Julio Vallarri en Valencia, parte de los inhumanos están ahí. Un beso muy fuerte para todos. Y a mi amigo Federico Casado, aquí en Sevilla, con el que compartí micrófono en la radio de Radio Bot Sevilla. Estuvimos ahí un año y pico hasta que vino el loco de la colina, que empezó a echar a todo el mundo, y a mí me vino fenomenal, porque yo ya estaba a punto de firmar contrato otra vez con la COPE, que me habían llamado, y el tío me dio pasta, vamos, por decirme que me tenía que ir. Yo no dije nada, estuve callado como putas, vamos, pero vamos. Ahí estaba. Tenía que poner hoy algo de Bob Dylan, pero he visto que es un poco aburrido el I'm Fool to Want You, estoy loco por desearte. El álbum que acaba de ver la luz, lo último de Bob Dylan, sí, tiene un nuevo álbum, y que se llama Shadows in the Night, sombras en la noche. No sé a qué será debido eso de sombras en la noche, pero bueno, es el álbum, el tema es muy tranquilito, muy tranquilito. Si podemos lo ponemos luego, y si no, pues no lo ponemos, ya lo pondremos el lunes o el martes. Ya sabéis que aquí estamos de lunes a jueves de 5 a 6 tranquilitos, y de 6 a 8 los viernes un poquito más allá. Empiezan a llegar los mensajes y empieza a llegar esta mujer, una americana que murió en el 2011, que dicen que abarcaba con su voz cuatro octavas, que es decir, que tenía una voz increíble. Y este tema de Every Night, ella es Foet Snow, me gusta muchísimo, vamos. (Risa) encanta, me encanta a la chica esta. Fab Snow, quedaros con el nombre, claro que sí. Es una maravilla de voz y bueno, las cuatro octavas esas que alcanza son fuera de lo normal. Alguien me está preguntando, ¿en marzo? No, en junio. He leído que en junio, María Ángeles. Dice que cuando están los hombres en Murcia y digo que en junio. En junio. Más cosas y anécdotas que cuento en la radio. La primera vez que pisé un estudio de radio fue en 1972-73. No se me olvidará en la vida, porque fui a conocer Radio Intercontinental de Madrid. Radio Intercontinental de Madrid. Estaba en Madrid, en la calle Modesto Lafuente 32. No se me va a olvidar en la vida. Entré. El estudio de FM entonces estaba en el subsuelo y había un teatro que tenían allí grandísimo. Y estaba admirando yo eso. Me quedé perplejo y entonces vi a un tío con una garrota subir andando tranquilamente. Me oís, ¿no? Subir andando, y yo me digo, no sé lo que voy a hacer, vamos, con él, con este hombre, pues saludarlo o algo. Y le saludé, le dije, hola, buenas tardes. Hola. Y pasó, y siguió andando, cojeando y tal. Era el dueño de Radio Intercontinental de Madrid, que ha muerto a principios de este siglo XXI. ¿Cómo era su nombre? Ah, sí, Serrano Suñer, el cuñado de Franco, el que estuvo en Hendaya y sirvió de relaciones públicas entre Hitler y Franco. Pues allí, lo conocí allí y lo vi allí, sí señor. Luego lo vi un par de veces más porque allí me eché una buena amiga que hacía FM con los años. Yo ya estaba en 40 principales. Y en el 87-88 coincidí con esa chica, guapísima, vamos. Era una de las chicas que hacía, las chicas de la FM. Una era Marcolas, que luego se casó con el Avillán, y la otra Rosa, la Rosa, sí, la de Telecinco ahora, Rosa. Rosita, guapísima ella, sí señor. Esta canción tengo ganas de ponerla y de escucharla. Bruce Springsteen, Jersey Girl. Oh, qué ganas de escuchar este tema. Me dicen por aquí, sí, Rosa Quintana. Hombre, estoy hablando de Rosa Quintana. Cause tonight I wanna be with you. Tonight I'm gonna take that ride across the river to the Jersey side. Take my baby to the carnival and I'll take her on all the rides. Cause down the shore everything's alright. When I'm walking down the street with you, sing sha la la la la la la, sha la la la la la la, sha la la la la la la, sha la la la la. I'm in love with a Jersey girl. Sha. Sha-la-la-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la-la-la. avanzando poco a poco en el programa de hoy. Tranquilo con alguna de las canciones. Bueno, es que esa de New Jersey, de Bruce Springsteen, siempre me gustó y no la pillaba por ninguna parte. Un beso para Adriana en México, un beso para el Bollo. Hoy pondré algo de Narco, Bollo. Para María en Dos Hermanas, María Mata. Sain Fergaps, está escuchándome, I can't believe it, desde Singapur. Besos para Singapur. A ver qué noticia tengo yo por aquí del 13 de febrero que pueda... El día 13 de febrero de 1974, Bob Dylan terminaba triunfalmente la gira por Estados Unidos. ¡Oh, qué bien! En el Foro de Los Ángeles. Y fue un éxito la canción que cantó y que grabó, Before All You Roll. ¡Oh, qué bueno! ¡My God! ¡I can't believe it! Cosas que pasan. Más anécdotas de la radio... Alguien me está escribiendo por aquí que dice que escriba un libro. Yo escribo un libro. Acabo de coincidir en Facebook con mi hijo. Joder, hace que no lo veo y vive a 15 minutos de esta casa. A ver si vienes a casa, mamón. Que no te veo, que no os veo. A ti ya, ¿com? ¿Será posible? Esto es lo bueno que tiene la radio, ¿no? Porque puedes decir lo que quieras. La radio por internet. Y la gente que me escribe y que me manda mensajes y esas cosas. Una amiga mía, Marian de Valencia, dice que está currando en la peluquería. Bueno, un día de estos voy para que me cortes el pelo. Nuestro siguiente invitado es un buen amigo, se llama Alberto Comesaña. Ya sabéis, estuvo en Semenap y luego en Amistades Peligrosas con la increíble y maravillosa fuera de serie única Cristina. Y bueno, pues luego empezaron a ir las cosas mal en este país, principios de los 90, para muchos de los grandes monstruos de finales de los 80, principios de los 90. Pero Alberto Comesaña sigue manteniéndose ahí, va con mucha gente, con Inhumanos, con más gente, con muchos músicos, vamos. Están haciendo lo de un barco que va dando una vuelta o costeando España y tocan y cantan y tal. Los Rebeldes están ahí también, etcétera, etcétera. Los chicos de La Guardia, etcétera, etcétera. Y Alberto sigue ahí, ha compuesto un álbum que el otro día anunciaban y me anunciaban que saldrá el próximo 5 de marzo. El álbum se va a llamar Eros y Tanatos. TH, Zanatos o Tanatos, como quieras. Yo ya hablé con Alberto Comesaña hace un mes o dos y este tema ya lo hemos puesto. Este va a ser el primer sencillo que salga el próximo 5 de marzo. Hoy nos hemos adelantado un poquito a la gente de la radio. Se llama Donde Estés. Sí, señor. Alberto Comesaña. No hay más remedio, vuelvo al hospital. Esta aventura llega a su final. Después de todo no he vivido mal. Apasionante, da igual. Ya no hace efecto el último orfidal. A estas alturas soy un terminal. Hoy aceptado no ser inmortal, reconfortante. Y ya ves, es una estupidez, el mundo va al revés. Qué gilipollez, si vuelve a mí el dolor. Invencible no soy, compartiré tu amor siendo parte y ya no un juez. Por más que ahora quieras verme vivir, se llega tarde para morir. ¿Qué más he de aprender? La luz empiezo a ver. Yo siempre te querré allá donde estés. Por más que a ti te importe verme marchar, hoy que me has prometido nunca olvidar. Siempre me has sido fiel, te espero Maribel. Tú serás mi mujer donde estés. Thank you. motivos, aquí ya sobráis. Ya nada es como os lo imagináis. Si os vais por mí no volváis. Ve a tanta gente que hay. Por más que intento no me perdonáis. El sufrimiento así me prolongáis. Esta tortura que me condenáis ya es suficiente y ya ves, es una estupidez, el mundo va al revés. Qué gilipollez, si vuelve a mí el dolor, invencible no soy. Compartiré tu amor, siendo parte ya no un juez, por más que ahora quieras verme vivir. Se llega tarde para morir. ¿Qué más he de aprender? La luz empiezo a ver. Yo siempre te querré allá donde estés. Por más que a ti te importe verme marchar, hoy que me has prometido nunca olvidar. Siempre me has sido fiel. Te espero, Maribel. Tú serás mi mujer. Muy bien, ahí está el amigo Alberto Comesaña. Sí, señor, sí, señor. Si hay una cosa que sobra en este país, es imaginación. En España siempre hay imaginación, buen humor. Me acaba de escribir, estamos hablando de la radio, una nota de mi amiga Mar Vallecillo, que es una espléndida locutora de informativos en Canal Sur, y dice... Es lo que hay. Lo que pensarás hacer con tu pareja después de ver 50 sombras de Grey. Y manda un vídeo. No os podéis ni imaginar. Está graciosísimo. Seguro que lo pilláis por ahí. Pero gracioso, gracioso. Sí, señor. Para reírse. Voy a ver. Voy a intentar compartirlo para que lo veáis. Los amigos que tengo en. Ah, no puedo. No puedo, no puedo. Los amigos que iba a decir que tengo en Facebook, que lo compartan. Está muy gracioso, muy gracioso. Lo que pensarás hacer con tu pareja después de ver 50 sombras de Grey. He visto algunas escenas, no de las que pasan en Facebook ni nada de eso. Y, la peliculita va a estar fuerte. No sé cómo no, la habrán tachado de porno o algo así, ¿no? Porque vamos, en fin. El de hoy es María Ángeles de Murcia. Qué bonita, cuánto color, una espalda totalmente tatuada. Muy bien, Mari, eres una campeona. Espero que todos mis amigos de Facebook, mis amigas de Facebook estén perfectamente. Con Turtle, el cuento o el de noviembre, que está fantástico. Water Boys. Arrived with its expression of her feeling. I swear I had no idea she'd been holding and concealing. Such a storm of words unsaid, that absurd as it appears, had been blowing in her head for 27 years. I knew I had to face her, so I grabbed my Davy Crockett, threw a scarf around my neck and $20 in my pocket. Found her in the same old place, pamphlet in her fist. When she saw my windblown face, she said, "Well, look at who it is. Meet me on the mad parade when the midnight bells are chiming. We'll dress up as the Harlequin and the clown." She was older, still alluring. Her hair gray and longer than it ever had been during the days we loved and slept in her bed of painted wood, in the little place she kept in a crumbling neighborhood. We walked walked along a while, like we were part of the blunders that we've made in a tower too tall for climbing. A cigarette and blue smoke rings at the ceiling. Said if your problem is long standing, man, why don't you try kneeling? Lay your face at heart and two loving hands to heal with. There's nothing in my day that I ain't got the strength to deal with. I said, darling, I profess the same applies to me.